Bueno, hoy el entrevistado son dos compañeros que están acá. Se puede decir que el entrevistado hoy es el 26 de marzo, porque estamos, como venimos diciendo hace días, en la semana del 50 aniversario del movimiento 26 de marzo, que se está conmemorando en condiciones muy especiales. Si ayer eran especiales, hoy son mucho más. Pero los hechos son, y la memoria está, y el compromiso también. Así que Gonzalo Martínez está con nosotros acá, y a través del teléfono está Fernando Vázquez. Bienvenido. Buen día, Ángeles, buen día a toda la audiencia, al equipo acá de La 36. Un gusto poder compartir este espacio. Bueno, para hablar de historia, y a propósito, hay uno de la vieja guardia y uno de los compañeros que se incorporaron a la dirección del 26 en la última etapa, en eso que fue tan entusiasmante, ¿no?, de la incorporación de un grupo de compañeros jóvenes participando en conjunto con los más veteranos en la dirección de la organización. Así que está Fernando Vázquez para saludar ahí también. Buen día, Fernando. Bueno, buenos días, Ángeles. Saludos a todos los compañeros allí de la radio y ustedes, a pesar de los tiempos un poco complicados que tenemos arriba. Parece como que lo persiguen las complicaciones al 26, ¿no? Ha pasado por todas, le faltaba esta. En sus 50 años vamos, le faltaba esto, una pandemia. Vamos a ver. Pero venimos trabajando con mucha alegría, con mucha fuerza y determinación, diría yo, ¿no? A veces uno, no es que se asombre, pero lo llena de orgullo estar en junto a viejos, pero también nuevos compañeros que vienen asumiendo un nivel de trabajo importantísimo, yo diría que determinante en esta época. Sí, sí, sí. Bueno, y pasan estos casos en que uno puede llevar la vida de un compañero, de una persona, junto con la vida del 26. Están totalmente identificadas, ¿no? Claro, claro, claro. Fernando, los 50 años de un periodo histórico es algo breve, pero no es tan usual en estos tiempos, además de tantas transformaciones ideológicas, podríamos decir, de los 90 en adelante particularmente, que una organización política trascienda tanto tiempo, ¿no? Sí, a veces, viste, hay un dicho popular que uno dice se tiene que pellizcar un poquito para ver si sigue existiendo, ¿viste? Sí. Para activar las neuronas y que se hagan los pensamientos conscientes. Pero es así, sí. Los procesos que se han ido dando, las etapas por las que se han pasado, y en un nacimiento que tampoco fue así, fue en condiciones políticas de lucha en el país muy importantes, ¿no? Como fue los fines de los 60, 70, ¿no? Porque cuando aparece un fenómeno, a veces la gente mira solo quién estaba en la dirección, el otro, que son cosas importantes, pero el surgimiento del 26 en la vida política nacional fue un gran acontecimiento donde aglutinó miles de personas y contribuyó a un torrente político que era de la lucha antioligárquica y antiimperialista en el país, con orientaciones claras hacia el socialismo, ¿no? Entonces, bueno, todo eso tuvo idas y venidas, pero no sé si me están escuchando, ¿sí? Perfecto. Tuvo idas y venidas, ¿no? En los años casi inmediatos al surgimiento, como fue la 73, donde el pueblo uruguayo también tuvo un golpe impresionante por parte de la dictadura, pero que bueno, que fue un periodo regado de luchas, ¿no? Donde se probaron formas organizativas, donde hubo una importante incorporación de trabajadores, de estudiantes, de sectores medios, yo diría que bajos, de la población también a nuestra organización. Pero que bueno, que hubo también desde los inicios en su conducción un fuerte orientación obrera, ¿no? Y proletaria, ¿no? Digo que eso ha sido una continuidad histórica también hasta nuestros días, ¿no? Entonces creo que en ese sentido es que este 50 aniversario va a ir recogiendo todas estas cosas, porque hemos definido un año, este año, por las condiciones que tenemos, celebrarlo con lo que tenemos, ¿no? Con todo lo que tenemos. Y ya han empezado muchas cosas los compañeros a vivir todo esto, y a mostrar que una vez más el 26 está presente, ¿no? Analizando los temas con serenidad, por más que andamos a veces con la urgencia de la desesperación histórica que implica la lucha por terminar con la explotación, pero también sabiendo que en esto hay que ser paciente, hay que organizarse, bueno, muchas veces hemos insistido que hay que estudiar, hay que ver a los que tenemos en el costado, y sobre todo una cosa, Ángel, y ahí a la mesa, los compañeros, que en este proceso entra todo el pueblo, ¿no? No, acá no hay iluminados, ¿no? Hay procesos de concientización, cualquiera puede aprender en este mundo y comprometerse. Claro. Entonces eso está probado por nuestra historia, ¿no? Digo cualquiera en el sentido de cualquier persona honesta, ¿no? Y eso es lo que hemos tratado de construir, ¿no? Sobre todo cuando en tiempo de crisis, bueno, aparece, ¿no? Antes, cuando arrancamos nosotros, ¿viste? En todas las épocas le dan palo a los jóvenes, ¿no? Nah, porque tenía barba, andaba con el pelo largo, el otro no sé qué. Tiraba alguna piedra también, ¿viste? Y alguna cosa más. Pero bueno, y después siguió la dictadura, después salimos de la dictadura, vino la razia y ahora siguen también, ¿viste? Yo qué sé, pandemia, lo primero que se le ocurre es la seguridad. Entonces, bueno, hay que pensar en estas cosas, ¿no? Seguro, seguro. Y en los niveles de irracionalidad de la política dominante. Sí. Porque esto también ha sido una constante, Ángel, en estos años, que se camufla, ¿no? Sí. Y aparece de distintas formas, pero crea condiciones para reprimir, ¿no? Y para ir contra el pueblo, porque nuestra política, la política del 26 durante estos años ha sido de estudiar, de apoyarse en la ciencia histórica, en la sociología, en la economía, hasta la física hemos tenido que estudiar, y la química, porque bueno, como somos materialistas, hay gente que dice, ah, son materialistas, sí, ¿qué quiere que seamos? No sé, idealistas. Idealistas. Sí, yo aviso por las dudas. El primero que me enseñó marxismo fue un colorado, ¿no? Era un profesor de filosofía. Digo, eran los liceos de los 60, 70. Claro. Después seguimos, ¿viste? Nos dimos cuenta de cómo son los problemas. Ahora, y de cómo esa ideología, para nosotros vigente, más vigente que nunca, por supuesto, el leninismo, ¿no? Ahora, todo eso parece que lo llena lo superfluo. Entonces este 50 aniversario tiene importancia por todo eso. Yo voy a dejar también a Gonzalo, porque siempre los viejos hablamos de la historia, pero los jóvenes la conocen también, ¿viste? Sí, sí, sí. esa es de las buenas cosas. Una estrella roja en el cielo de marzo que marca el camino de liberación. Estrella de luz desde el 71. Abrazo del alma, de vida y razón. Gigantes, tu historia y tu gente. No puede faltar también en estas horas de celebraciones, de aniversarios desde la cultura, hay voces como la de Julio Fernández que estamos escuchando a propósito de esta organización que cumple medio siglo el próximo viernes. Se toma esa fecha, ¿no, Gonzalo? Siempre se ha tomado más allá de los hechos en un año tan convulsionado como fue aquel 1971, que no haya habido una fecha que se declaró fundado, digamos, estrictamente, pero una fecha cargada de historia desde el artiguismo. Ángeles mencionaba en el arranque Gonzalo Martínez, que está estudiando profesorado de historia, forma parte de la nueva camada, la nueva generación de integrantes de la dirección del 26 de marzo, que tiene además el desafío de la continuidad, Gonzalo, respecto también a esa base inicial que dio vida al 26, ¿no? Sí, uno evidentemente no estuvo en esos momentos históricos, ¿no?, del país y de la constitución de la organización, pero en el ejercicio de pensar y de ubicarnos, por lo menos ficticiamente en ese entonces, necesariamente ahí hay que identificar el fervor de la lucha. Y el poder del fervor de la lucha trasciende aspectos ideológicos, trasciende voluntades individuales, empuja tanto que lleva a que los pueblos realicen cosas impensadas muchas veces y que sin embargo se terminan logrando. Bueno, estamos en los 150 aniversario de la Comuna de París, ¿no? Uh-huh. Se habrán hechos históricos surgidos e empujados a partir del fervor popular. Y el 26 se constituye, el 26 de marzo se constituye como organización también a partir del fervor de la lucha en nuestro país, y sin duda que el contexto latinoamericano tenía la temperatura bien alta, ¿no? Y eso hay que pensarlo en ese momento, pero también hay que darle continuidad, ¿no? Uno piensa, bueno, ¿por qué en los 70, en los 80, en los 90, en el 2000, hasta el 2021, por qué sigue habiendo gente que se incorpora a la lucha, en este caso, en nuestra organización el 26 de marzo y a la Unidad Popular? Porque a pesar de que la temperatura quizás haya bajado un poco, sigue habiendo ánimo de pelea entre la gente, sigue habiendo necesidad de pelea para transformar la realidad. Y es ahí donde hay que ubicar a nuestra organización, al 26 de marzo, en la línea de la pelea, ¿no? En esa columna de pueblo que está dispuesta a pelear con los recursos, con lo que tiene a mano, para transformar la realidad. Por supuesto, cuando uno dice, bueno, ¿cuál es el objetivo político del 26? En esta etapa nos planteamos la necesidad de la liberación nacional y del socialismo, tal como lo contiene nuestra consigna de este año. Pero también partimos de una base ideológica que fundamenta el camino recorrido y los objetivos que se siguen sosteniendo. Porque acá han habido mutaciones, transmutaciones, otra que sepa de COVID, ¿no? Claro. A nivel ideológico ha sucedido una heterogeneidad brutal. Pero cuando uno mantiene una coherencia en el plano ideológico, le permite seguir interpretando la realidad no de la misma manera, de forma ortodoxa, sino a partir de las mismas bases filosóficas, a partir de los mismos principios, y poder planificando y desarrollando estrategias de lucha que le permita alcanzar los objetivos, ¿no? Uh-huh. Como decíamos, este pueblo sigue necesitando la liberación nacional, esto es romper con la dependencia imperialista, impulsar el desarrollo nacional con el pueblo en general, e instalando las bases de una conducción popular obrera en el poder, sin duda. Uh-huh. Y le toca además llegar, se ha hablado todo esto desde el año pasado, se han hecho las valoraciones, Gonzalo, a partir de no estar en el Parlamento, ¿verdad? ¿Qué desafíos implicaba eso? O quien se tenga más la tendencia tan proliferante en estos tiempos del pesimismo, de subestimar la dimensión de lo que es organizarse políticamente, ese tipo de cosas, decir, bueno, es difícil hoy hablar del trabajo político cuando se perdió ese lugar en el Parlamento. ¿Cómo lo afronta en tiempos de precisamente de aniversario el 26, este momento? Bueno, sin duda que el haber perdido la banca es un resultado de un trabajo o del no trabajo uh-huh. realizado, según cómo se lo analice. Pero también ya entró en la historia, ya claro. es parte de nuestra historia eso. Nuestro presente hoy no es con la banca, es sin banca, sin parlamento, pero con una organización con dimensión nacional en todos los departamentos, en múltiples barrios de Montevideo, con un frente sindical que se está desarrollando y fortaleciendo, con un frente juvenil, con un frente de lucha de las mujeres. Tenemos una radio, tenemos un diario, compañeros militando, locales. Es decir, hay toda una estructura que le permite seguir de pie a esta organización, seguir reafirmando los objetivos políticos, como decíamos recién, y con plena capacidad de readaptar y rediseñar su plan de trabajo para seguir avanzando en los objetivos sí. trazados. Puede ser volver al Parlamento, como pueden ser otros, del punto de vista político, tan o más importantes. Uh-huh. Pensemos, por ejemplo, cuál es la batalla política en la cual está enfrascada nuestra organización hoy. Sin duda que la defensa de los derechos y de los intereses populares. Lo hicimos cuando nos enfrentamos a la LUC, lo hicimos cuando nos enfrentamos al recorte del presupuesto, lo estamos haciendo cuando nos enfrentamos a la reforma de la seguridad social. Es decir, que la organización sigue en el seno de la batalla en defensa de los intereses populares. Sin la banca, claro, sin la banca, pero con todo lo otro que acabamos de mencionar, al servicio de la pelea. Evidentemente, de tener un representante parlamentario contribuiría aún más a estos aspectos que mencionamos, pero no quita que en un breve tiempo se pueda volver a conquistar e incluso multiplicar, porque la política es tan dinámica. Hemos visto partidos que en las elecciones recientes, últimas, obtuvieron una gran cantidad de votos, incluso algunos llegaron al Parlamento, pero cuando uno mira la realidad política del presente, se pregunta dónde están. Uh-huh. Uno gritando contra los mega fantasmas del imperialismo, y hay otros que están escondidos bajo las piedras. Ahora, ¿quién está dando respuestas reales a los problemas de la gente? Y ninguno de estos sectores. Entonces la Unidad Popular, en su tranco firme, permanente, sigue avanzando en esta pelea, en estos objetivos. Además, algo que se ha dicho otras veces, que la mayor, ya que hablamos de la vida del 26 y lo histórico, la mayor parte de su vida ha sido fuera del Parlamento también, ¿no? Exactamente. Sin subestimar, exactamente, por supuesto, lo parlamentario. Esto no es algo menor. Lo hemos hablado con muchos compañeros. Hay gente que lo ha sentido mucho la pérdida del Parlamento. Es verdad, es compartido la idea de que esta etapa fue una etapa que contribuyó sin duda a la visibilidad, al desarrollo, a la presencia de la organización. Ahora, como vos dijiste, hemos vivido muchos años en términos porcentuales la superior, fuera del Parlamento, y también hemos existido, hemos incidido, hemos ido desarrollándonos, y esa es la etapa que nos encontramos, la de retomar los aspectos que han contribuido a la existencia y el desarrollo del 26 claro. en etapas pasadas, e incorporarle aspectos nuevos. De eso se trata el análisis de la realidad y de ajustar la marcha. Nosotros el viernes vamos a hacer un programa especial, porque es 26 de marzo, ¿no? Toda la mañana. Por supuesto que a los oyentes les decimos que desde ya que se pueden estar mandando los mensajes de saludos. Ayer desde Paysandú llegó un saludo que mandaban los compañeros de Unidad Popular. Pero se pueden mandar los saludos, se puede participar en todo esto. Pero mañana va a haber una actividad especial. Que decimos porque nosotros tenemos como para agregar a lo que ya hemos venido diciendo estos días, de cómo se puede escuchar, cómo se puede participar mañana, que la radio va a transmitir en directo también mañana. O sea que además de Facebook y del canal de YouTube del 26 de marzo, se va a poder escuchar por la radio para aquellos que les queda más cómodo muy o bueno. que de repente prefieren directamente escucharlo por la radio. Vamos a tenerlo. Pero más o menos, ¿cómo está pensado lo de mañana? Bueno, sin duda que esto ha estado sujeto y sigue estando sujeto a la realidad que atraviesa el país, ¿no? En una primera etapa se definió, por supuesto, no realizar el acto tradicional que se hace todos los 26 de marzo, incluso en la puerta de nuestro local central allí en Durán y Paraguay. Claro. Evidentemente no se ha podido, no cruzó por la cabeza de ninguno la realización del mismo. que es una gran pena, ¿no? Yo sinceramente lo tengo que compartir. A mí me ha entristecido muchísimo llegar al 50 aniversario de la organización en estas condiciones, ¿no? Pudo haber sido otro, pero bueno, es más bien por la mística que uno le coloca y le carga a las fechas, ¿no? En realidad todos los días son importantes. Sí, sí, sí. Pero bueno, también es, yo creo que no es una cosa menor, es cómo se hace para parar. Hoy hablábamos con Hernán en una etapa como esta tan dura, ¿no? Que estamos dando noticias tan feas todos los días, de que está cada vez peor esto, y que no sé qué, y que se cierra, y que ¿dónde encontrar una mirada positiva, ¿no? Claro. Que aliente a la lucha, porque de eso se trata. Sí, sí. Y bueno, el 26 ha tenido que enfrentar todas, absolutamente, la represión en la calle, la desaparición de compañeros, la cárcel, la tortura, el exilio, la reconstrucción con algunos cachetazos o tortazos en la cara, como se decía en su momento, ¿no? Cuando el 26 pidió el ingreso al Frente Amplio y se lo negaron de entrada, después tuvo que años para tratar de conseguir ese reingreso, o cuando se preparó todo para cuando salieran los rehenes de la cárcel, y ahí un compañero decía, ¿no? Fue como que preparar la fiesta de cumpleaños y el de cumpleaños viene, agarra la torta y te la zampa en la cara, una cosa así. Y de esas situaciones lo que se ha hecho es salir siempre más fortalecido, ¿no? Exactamente. Se ha agarrado fuerza. Y con el ánimo bien arriba, porque uno dice, nos entristecemos porque no podemos hacer el acto ahora, ¿no? Porque está previsto, si las circunstancias cambian, hacerlo a fin de año. Bueno, no lo estaremos haciendo ahora, pero vamos a hacer un montón de otras cosas que van a trascender el acto tradicional, y yo creo que de realizarse con eficiencia, vamos a llegar a mucha más gente aún que la que le llegamos habitualmente con el acto. Sí, además con debates y todo. Exactamente, estamos previendo que en el día de mañana se haga el lanzamiento del año del 50 aniversario, porque este es el primer criterio que hemos definido. Bueno, tomemos el año 2021 como el año del 50 aniversario. Claro. Para que de esta manera, a lo largo del año, con el pasar de los meses, podamos ir realizando distintas actividades en el marco de la celebración del aniversario. Sí. Uh-huh. Porque, bueno, quizá uno lo podría haber resumido a un acto. Pero ¿por qué no expandir las posibilidades, multiplicar las posibilidades, como en este caso, planificando múltiples actividades? Entonces mañana lo que hay es el lanzamiento de la agenda del aniversario de este año. Por supuesto, van a haber compañeros de la Dirección Nacional que harán uso de la palabra, Eduardo Rubio, Carlos Pérez y Romy Silva. Creo que la que inicia en realidad es la compañera Romy Silva, la que va a hacer la apertura. Abordando aspectos históricos, por supuesto, de corte también ideológico, de principios, y se va a atravesar todos los elementos hasta el presente en la reafirmación de los objetivos políticos y de la lucha en la cual estamos embarcados en la actualidad y en lo inmediato. Así como también, como decíamos, se va a estar anunciando la agenda prevista para este año, que podemos adelantar. Yo quiero generar clima de incertidumbre, ¿no? De intriga, de expectativa, pero podemos adelantar que va a haber un aspecto o una serie de actividades de corte de formación o discusión, debate, que por supuesto la virtualidad hoy juega un papel central en la realización y en la difusión de este tipo de actividades. Pero que van a contribuir a esclarecer posturas y análisis de lo que es el contexto latinoamericano, de lo que es el contexto nacional y en la perspectiva ideológica también. Esto se va a estar detallando en el día de mañana. También se van a estar realizando actividades, como decíamos, dispersas o disgregadas en el territorio nacional, tanto en los distintos departamentos del interior, así como los barrios de Montevideo, enfocado más bien de un punto de vista del abordaje histórico de la organización, que esto también queda muy sujeto a las definiciones y a los pedidos y a las voluntades de las agrupaciones o de los convocantes, de los compañeros. Y también se va a estar incorporando lo que es el acto, si es posible, a fin de año, presencial, así como también en el transcurso del año la contribución de la cultura a esta celebración. Se ha ajustado en estas horas y se seguirá ajustando la realización de una especie de evento cultural respaldando estas convicciones ideológicas, estas convicciones políticas y este proyecto en particular. Una estrella roja en el cielo de marzo. que marca el camino de liberación. Estrella de luz desde el 71, abrazo del alma de vida y razón. Gigantes, tu historia y tu gente, de tanto mundo caminar. Bueno, y acá retomamos contacto con Fernando Vázquez, ¿no? Que yo creo que hay que tirarle con esta pregunta que viene ahora, ¿no? Aprovechamos ahora, mientras él nos está escuchando, le tenemos que tirar con esto: ¿de dónde sacar ánimo para la lucha en estas épocas, no? ¿De dónde se saca el ánimo? Cuando está todo el mundo guardado, cuando dicen que el mundo cambió. Sí, yo creo que el ánimo para quien vivió muchas cosas muchas veces lo puede tomar del propio pasado, ¿no? Dice, bueno, ya hemos vivido esto, vivimos aquello, y lo hemos superado, hemos fortalecido, hemos avanzado, y muchas veces se puede tomar ánimo de aquello. Pero para las generaciones nuevas, que no lo vivió, el sentimiento de pertenencia que uno va desarrollando cuando se incorpora a la organización, ya casi que siente propio lo vivido, ¿no? A mí me pasa muchas veces, claro, que hablo en plural, ¿no? Nosotros, y me dicen, ¿pero quiénes son nosotros? Y los veteranos, los que tienen 60, 70, pero vos tenés 30, 32, voy a cumplir. Claro. No estuviste, no lo viviste, no sos parte de aquello, no fuiste. Bueno, pero yo lo siento como sí, como que lo fue, porque uno desarrolla ese sentimiento de pertenencia, interioriza, incorpora en términos personales lo colectivo. Ahí, ¿no?, está. Bueno, Fernando, que estás por ahí, no sé si llegaste a escuchar que decíamos que te íbamos a tirar a vos también el de dónde sacar ánimo para la lucha en estos tiempos, ¿no? Con todos los condicionantes que hay, pero sobre todo con la cuestión política. Se hizo bolsa tal, se hizo bolsa cual, mirá lo que pasó en Colombia, mirá lo que pasó en tal lado, mirá lo que pasó en tal otro. ¿De dónde se saca ánimo? Y bueno, yo creo que, como decíamos al principio, el 26 es un hijo de las condiciones históricas en que surgió, ¿no? Sí. Y en definitiva nosotros somos hijos de también de ese proceso, individualmente estoy hablando, y en definitiva el 26 de marzo es un hijo de los trabajadores, de la lucha de los trabajadores del país, ¿no? Y de las condiciones internacionales que existían en ese momento. Entonces, yo creo que las fuerzas están ahí, y bueno, hay que hacerlas conscientes lo que pasa, Ángeles, porque eso no es... Yo recuerdo una frase que fue muy estudiada por nosotros también, o frase o contenido, no era una frase, ¿no? Que los hombres y las mujeres, Fidel refiriéndose a los revolucionarios y a las condiciones, ¿no? Él decía que no había ni buenos ni malos porque habían llegado a un lado o a otro, sino que era lo... Porque a veces hay hombres que son excepcionales y fracasan también. Y hay hombres que llegan, que son muy pocos, a su cometido histórico, digamos, ¿no? Sí. Fracasan en el sentido de que no les dan las condiciones. Fidel decía que cuando hay condiciones se puede avanzar en un proceso revolucionario. No depende tanto de las condiciones individuales de las personas, ¿no? Entonces yo creo que acá creo que uno de los secretos a voces del 26 es que ha trabajado en conjunto. Eso lo hemos aprendido en un largo proceso, ¿no? De que esto no es para uno solo, esta changa, ¿viste? Sí. Entonces, y bueno, uno ahí se va educando, tratando de ser un poco mejor todos los días, ¿no? Y ir aprendiendo, porque el problema es que la capacidad de aprendizaje es hasta el final, ¿no? No es que vos aprendiste todo, fuiste fundador y ya está. No, pará un poquito. había un hombre una vez que yo lo escuché, dice, no, en otro proceso, dice, lo que pasa es que los galones que hay que ganárselos todos los días, decía, todos los meses hay que ver. Entonces acá es lo mismo, no importa de dónde venís, sino qué es lo que estás haciendo, porque si no, sería facilísimo, ¿viste? Y sí. Yo creo que la vida es así, porque si vos te pones a mirar, yo qué sé, los uruguayos somos muy futboleros, viste que la vida útil de un jugador no es toda la vida tampoco. Claro, claro. Pero podés seguir aportando muchísimo también, viste. Sí. Entonces, no es lo mismo a los 20, a los 15, a los 25, a los 50, pues no es lo mismo, pero hay cosas que tiene más uno que otro siempre, viste. Entonces, desde el punto de vista histórico, yo creo que hoy cuál es el problema central. Y ver si tenés perspectiva de lo que querés hacer. Está bien. Como la tuvimos cuando salimos de la cárcel, por ejemplo, y todo el mundo decía, yo me acuerdo cuando veníamos y fui, ¿para qué te vas a ir para afuera? Después llegabas allá, ahora sos un burgués, después venías para acá, ¿y para qué viniste, mijo, si acá te vas a morir de hambre? Y vas a seguir luchando, ¿estás loco? No, pero no es así. ¿Qué no ganás con eso? La continuidad histórica de el hombre y la mujer ahora sí hay que diferenciar, para mí hombre, viste, es genérico, ¿no? Sí. Pero digo, tiene ese componente. Digo, porque nosotros nos acostumbramos, estábamos en un gremio, ya éramos genéricamente minoría siempre, porque estábamos en magisterio, así que imagínate. Todas mujeres menos ustedes, sí. Porque... Pero digo, capaz que eso nos educó un poco de otra manera también. Pero digo, ahora te quiero decir una cosa. En los últimos años, cuando ustedes hacen esa pregunta, ¿qué es lo que ha pasado en los últimos 30 años de vida? O sea, que el imperialismo y la oligarquía han intentado destruir, ya no los partidos, han intentado destruir las fuerzas productivas, que son de donde salen en nuestros países fundamentalmente. Y si vos hoy mirás en el mundo, pasa lo mismo. ¿Cuál es su cuestión? Han privilegiado la guerra, han privilegiado la droga, han privilegiado todo lo peor, ¿viste? Y el parasitismo y la irracionalidad ideológica. Entonces, el problema de la unidad ideológica no es porque seamos dogmáticos, es porque es el único camino para transitar. Bien. Digo, la unidad ideológica hacia el socialismo. Para nosotros, el tema del marxismo-leninismo es un tema clave, ¿viste? Hay gente que no lo comprende, bueno. Yo tampoco comprendo otras teorías, por ejemplo, ¿viste? Que te dicen, hay que hacer otra cosa, bueno, vamos a ver, pero no las descarto. Pero hay temas que no está, aún nadie ha dicho, a pesar de los fracasos, que este camino es imposible, ¿viste? Lo que pasa es que en la sociedad que vivimos, capitalista, todo se transforma en mercancía, y estas ideas no son... Paco, no están en el mercado, Ángeles, son un proceso de acumulación de fuerza y de desarrollo de la conciencia. Entonces, el 26 está en ese camino, en el 50 aniversario. Quería decir esto, porque si vos mirás la historia de nuestro país, también en estos 50 años que hemos estado inmersos, ¿qué pasa? Y ahora lo voy a concretizar. No hay más frigorífico, no hay industria textil, no hay SOIP, no hay, quieren matar a ANCAP, quieren liquidar el puerto, han privatizado todo, no hay un pedazo de tierra para producir, para la gente, digo, se lo han vendido todas las transnacionales. Entonces, ese es el modelo, y nosotros no lo queremos. Bien. Hay un mensaje acá de Adrián de la Curva, dice, la palabra progresismo significa buscar el beneficio personal. La palabra revolucionario significa buscar el beneficio colectivo. Arriba los que luchan por un mundo mejor, y 50 años de lucha significa varias generaciones de militantes del 26 de marzo. El 26 pasó por el infierno de la barbarie con la frente en alto, y luego, ante las renuncias revolucionarias, se mantiene en pie, íntegro y con todos los postulados. Felicitaciones y abrazo muy grande a todo el equipo tan persistente y al querido Rubio, dice Adrián de la Curva, un oyente de toda la vida que estamos de aquí de la radio, ¿no? Nos quedan 10 minutos para este diálogo en esta semana tan especial de aniversario número 50 del 26, Fernando. Antes de que cerremos también con Gonzalo acá en estudios, hablamos de los objetivos, de las definiciones políticas, es decir, de plantearle a la gente qué logros se quieren llegar, ¿no? Pero yo quería que mencionaras algo también respecto a qué concepción de vida implica el 26 o tiene el 26 como parte de su ideología en este mundo donde hoy es tan invasiva el accionar del sistema sobre la cabeza de la gente, o tiene herramientas tan invasivas para marcarte cómo vivir cotidianamente, ¿no? El 26 tiene también una visión, es decir, un, no sé si usar la palabra modelo, pero una concepción de cómo es la vida militante que lo identifica. Bueno, yo creo que sí, digo, si bien hay grandes paradigmas, ¿no? Pero nosotros somos como intentamos vivir como la gente de nuestro pueblo, ¿no? Sin pose, pero con esos contenidos, con los mejores, ¿no? Y creo que en eso importa mucho la... Ahí, en una época se hablaban de valores básicos, ¿no? Ideológicos, sí. Así, ¿no? La cuestión de la honestidad, la cuestión de, no sé, de la humildad, la cuestión de de no llevarse a nadie por delante, ¿no? De, y de la firmeza también en determinados temas, porque si no te barren en dos días menos en las cuestiones políticas y ideológicas, ¿no? Que implican la defensa de los valores fundamentales. Ahora, creo que sí, que no se puede hacer un decálogo de esto, pero en algunos aspectos donde todo se ha escrito mucho también, ¿no? Donde todo se pone en cuestión, hay que recurrir a ellos, porque hoy parece como que yo qué sé, que hay cosas que valen, ¿viste? De drogarse a no vacunarse, cualquier cosa. Digo, aparecen temas así, que parecen de casualidad, ¿no? Uh-huh. Y nosotros creemos que el hombre tiene que vivir en una sociedad sana, tiene que trabajar, primera cosa, estudiar. Y bueno, tener sus hijos, su familia, no sé, y con ello, porque acá hay un elemento, Hernán, que yo creo que es determinante, que no es solo lo que diga el 26 de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Sino que es lo que dicen los demás de nosotros. Y eso depende, ¿no? De la fuerza política, ¿no? Organizada, pero también de de cómo se van poniendo los ladrillos en esa construcción, que es con personas, ¿no? con gente con lo que se llamaba antes las fuerzas motrices de la revolución, que son los trabajadores, su familia, yo creo que se sigue llamando, dije llamaba antes porque ha habido tanta renuncia que ya no sabés, ¿viste? Pero pero digo, hay cosas que son muy importantes, ¿no? Inclusive también porque hay que ver que la sociedad ha ido cambiando, yo creo que en muchos casos para una gran crisis, con elementos que son negativos, y que bueno, aparecen elementos que son como la desesperación, y bueno, a eso hay que ayudar ahí con luz, con solidaridad, con pero sobre todo para lograr entender y superar la situación, ¿no? Porque nosotros somos los que creemos que el hombre llegó y en Uruguay hay que entender y transformar la historia, entonces no lo decimos nosotros, ¿no? Entonces creo que esos valores deberían estar, sí, arriba de la mesa. Por supuesto que hay momentos que eso se puede acelerar, puede haber una tensión y puede producir cambios cualitativos, ¿no? Por eso hay que estar muy atento en estas épocas, ¿viste? Porque sobre todo, como dicen, en el campo, por donde salta la liebre, a veces no sabe, en general la historia, el hombre no hace consciente todo y las fuerzas productivas producen cosas que no estaban previstas por la mente humana, ¿no? Hay algunos que, yo qué sé, ha pasado eso con el socialismo, así que imagínate. Bien. Y los niveles, yo el otro día decía, creo que un oyente me preguntaba, los niveles de conciencia, porque son distintos, me decía, dentro de la sociedad, ¿no? Y porque somos distintos, y porque hay desarrollos desiguales también, ¿no? En el capitalismo no es todo parejito, ¿viste? Y en nuestra sociedad tampoco. Entonces eso hay que tratar de ubicarlo, y no hay respuestas mágicas, ¿no? Hay respuestas que hay que irlas buscando también, hay guías, pero hay que irlas buscando. Bien, Fernando, estamos en los minutos finales. Le queríamos preguntar a Gonzalo también, además de estas conferencias centrales, Fernando, bueno, y Gonzalo, todo marcado, por supuesto, por las circunstancias, las condiciones sanitarias que se vayan manejando, pero la idea es también que el aniversario esté presente en todo el país de una forma u otra, dentro del nivel de cada departamento, de las agrupaciones. Exactamente. En ese sentido, mencionar dos cosas. Por un lado, convocar a los compañeros a que, en la medida que no se puede estar presente físicamente mañana, alentar a que se conecten vía virtual, digamos, ¿no? Ya se está difundiendo, se ha difundido, y hay que seguir insistiendo en la posibilidad de que la transmisión sea seguida por el canal de YouTube del 26 de marzo o por su página de Facebook, que también se transmite en vivo, y ahora se incorpora la transmisión de la 36 en directo, lo cual es algo muy bueno y que nos alegra. Y como decíamos también, el otro aspecto de la presencia del aniversario ya está en la calle. Hemos visto muros pintados por algunas agrupaciones en Montevideo, por algunos compañeros del interior. Alentamos también, por supuesto, a que esa sea una actividad que se incorpore de forma permanente, no solamente esta semana. Se pueden hacer. Exacto, como decíamos, es el año del 50 aniversario, por lo cual estamos habilitados todos los militantes y simpatizantes a salir a pintar muro cualquier día de este año en torno al aniversario, ¿no? Muy bien. Hay un mensaje acá, hay un par de mensajes para leer. Uno es un saludo desde Colombia que hace Camilo. Dice: buen día, compañeros de la radio, saludos a los militantes del 26 de marzo, siempre del lado del pueblo y levantando la voz por todos los trabajadores y sus derechos. Aguante y vamos arriba. Y otro que no tiene firma, dice: buen día, uno recorre Montevideo debido a la actividad que desarrolla, viendo el crecimiento de los asentamientos, cómo se construye barrios a gente que no se va a integrar al sistema por las políticas económicas, analiza la situación del resto de América con un gran porcentaje del PBI involucrado en el pago de la deuda, el crecimiento de los pobres, que subsidiamos los que pagamos cada vez más impuestos. Y escucho el 26 de marzo y me pregunto, ¿qué cambio se puede realizar? No lo voy a ver yo, ni el compañero. A la gente no le importa la realidad. Lo veo cuando intercambio opiniones. Es un oyente, no tenemos el nombre, pero que antes viene preocupado con esto, claramente. Dice que a veces escucha el 26 de marzo y piensa qué ilusos por seguir creyendo, ¿no? Seguro. De que se puede hacer algo, que mucha gente piensa que no se puede hacer nada, porque son muy graves los problemas. Sí, y que la gente no quiere nada. A veces uno, ante la inmensidad del problema, hay quienes se acobardan y huyen, hay otros que se paralizan y no hacen nada, y hay otros que intentan, aunque sea, hacerle cara, ¿no? Uh-huh. De lo que se trata es que de forma colectiva, porque de forma individual nada se puede resolver, de forma colectiva, en este caso como organización, como proyecto político, junto a nuestro pueblo, seamos capaces de emprender caminos de modificación y de transformación de la realidad. La existencia de un asentamiento no es porque nadie quiera ir a vivir a un asentamiento, sino producto de un conjunto de circunstancias que llevan, obligan, empujan a la gente a vivir en esas condiciones. De lo que se trata es de transformar todos esos elementos que hacen que la gente viva en asentamiento. Esto quiere decir la generación de empleo digno, el acceso a la educación de forma permanente, el acceso a la salud de forma permanente, a la cultura, la promoción de valores alternativos al actual, y con esas pocas herramientas uno empieza a transformar los niveles de violencia en la sociedad, los niveles de baja cultura, de baja educación, y empieza a promover todo un camino que nos va a facilitar a dar la batalla en otros planos, ¿no? Claro. Porque cuando uno dice, no, el problema del asentamiento y el problema de la deuda externa, parecería que no tienen nada que ver, pero sin embargo están estrechamente ligados. Claro. Ahora, son niveles de comprensión o de impacto distintos, y es la tarea de la organización política, en este caso del 26, la de instruir, formar e informar a la gente estos aspectos. Por eso el 50 aniversario, además de la celebración, de lo festivo y del ánimo, también tiene un perfil y un aspecto formativo, instructivo, teórico, que va a contribuir a este tipo de discusiones o de necesidades que estamos atravesando en el 50 aniversario. Y eso de que la gente no quiera nada es parte de todo esto que vos estás diciendo, ¿no? Sí, y hay que relativizarlo, ¿no? Porque sí. Cuando a la gente se le aclara las necesidades, los problemas y la responsabilidad, cuando la gente lo entiende, perfectamente se predispone a la pelea. Y de eso somos testigo permanente en el torno a la vivienda, con el Plan de Vivienda Popular, cuando se impulsó. Estamos siendo testigo ante la arremetida de la reforma a la seguridad social, cuando a una persona se le explica, claro, mirá, hermano, ahora va a tener que trabajar más años, va a ser más viejo y vas a cobrar menos plata. ¿Por qué? Porque estos quieren imponer esta reforma. Y la gente de forma inmediata se para de mano, quiere pelear. Y de eso hay que promoverlo y organizarlo. Bueno, tenemos que terminar, ¿no? Gracias, Gonzalo, y gracias, Fernando, allá en todavía el teléfono. Todavía tenemos ilusiones. Sí, señor. Pero con los pies sobre la tierra. Muy bien. Los molinos no están, pero el viento sigue ahí, ¿eh? Exactamente. Bueno, gracias. Un abrazo. Chao, chao. Gracias. Sueñas los sueños de todos. Vamos, viejo oficio de luchar. Desde tu amor como poco, siempre, siempre 26.